Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Pues este programa que yo tengo, que este podcast, yo soy Soncer Z y pues les doy la bienvenida, que esta vez voy a hablar de un tema que me gusta mucho y que mucha gente como que olvida o no le presta la suficiente atención a esto. Esta vez hablaré de anime y especialmente de una colección de series de anime conocidas como World Masterpiece Theater, o también conocido como su nombre en japonés, Sekai Meisaku Gekijo, que se traduciría en español como El Teatro de las Obras Maestras Mundiales. Esta es una colección de series que se fueron transmitiendo a lo largo de muchos años, basadas en clásicos libros, clásicos novelas de la literatura mundial. En un principio fueron animadas por el estudio Mushi Production y eventualmente heredó esa producción de series la que ahora conocemos como Nippon Animation. ¿Y por qué es tan importante esta colección de series? Porque son series clasiquísimas, o sea que a muchos nos marcaron, que son muy bonitas adaptaciones de los libros. Si bien no son fieles adaptaciones, obviamente se toman sus libertades para pues adaptarlos al formato de televisión y de animación. Pero vamos a empezar hablando con qué personas destacadas empezaron creando las primeras series de Nippon Animation, digo, de World Masterpiece Theater. Precisamente de crear estas series, de dirigirlas, están los dos fundadores de Studio Ghibli, que son Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Ellos se iniciaron haciendo, dirigiendo muchas de las series de World Masterpiece Theater. Y bueno, ¿qué series constituyen la colección de World Masterpiece Theater? Pues a ver, nada más les voy a dar una lista, así que les voy a leer la lista de series que pertenecieron a World Masterpiece Theater y y escucharán varias series conocidas: Dororo Anjiakimaru, Moomin, fíjense, Moomin, Anderson Stories, New Moomin, Chucky Rock, The Mountain, Heidi, La Niña de los Alpes, sí, Heidi, A Dog of Flanders o El Perro de Flanders, Marco, 3000 leguas en busca de mamá o de la madre, sí, la de Marco, aquella que los más viejos que yo la recuerdan, Rascal de Raccoon, el mapache de Rascal, La Historia de Perrine, sí, otra clásica, Perrine, Anne de las Tejas Verdes, Las Aventuras de Tom Sawyer, fíjense, La Familia Suiza Robinson, sí, La Familia Robinson, Lucy y los y el Arcoíris del Sur, La Historia de los Alpes, Mi Annette, Katri, La Chica de los Pantanos, creo que era, Princesa Sara o Princesa Sara, La Historia de Poliana, Mujercitas, fíjense, otra que también conocimos en Latinoamérica, El Pequeño Príncipe Cedi, Las Aventuras de Peter Pan. Algunos recordarán una serie ahí con animación un poco curiosa de Peter Pan, es esa, My Daddy Long Legs, que sería el nombre original en inglés, que es Mi Papá Piernas Largas, Trap Family Story, que aquí conocimos como pues el The Sound of Music, La Novicia Rebelde. Sí, hubo adaptación y algunos la conocimos, adaptación en anime. The Bush Baby, Mujercitas 2, Los Chicos de Joe, que es pues también la continuación de Mujercitas. Tico o de los Siete Mares, Romeo's Blue Skies, El Perro Famoso Lassie, Remy, La Niña de Nadie, que es no la confundan, esta no es la serie clásica que muchos conocimos, esta es una versión más reciente de esa serie clásica donde cambiaron al niño por una niña, sí, algo raro, pero bueno. Los Miserables, La Chica Cosette, que es un fragmento o una serie de capítulos de del largo libro de Los Miserables. The Long Journey of Porphy, o La Larga Travesía de Porphy, y Konnichiwa o Antes de las Tejas Verdes, que es como una precuela de la serie original de Anne. Y nada más, ese es lo que compone la lista, y esa fue la última serie que se hizo. Y bueno, ya les habrán sonado varias series ahí, varios nombres de series, y si es que son series que marcaron muchas infancias de muchos que las vimos. Son series clásicas que tienen muy bonitas historias y que muchos disfrutamos, tanto por ese contenido de comedia un tanto familiar y basados en buenas novelas, mantienen buen drama, una buena secuencia, una buena narrativa, y que fue muy bien adaptado. Ahora, otra característica que distingue también a estas series de World Masterpiece Theater es que fueron muy marcadas por el estilo de dibujo y animación de los que iniciaron, poquito esta colección de series que fueron, pues, Hayao Miyazaki y Isao Takahata, precisamente de Studio Ghibli. De hecho, si se fijan, muchas de las series de War Masterpiece Theater como que comparten ese estilo estético y de diseño de personajes con muchas de las películas de Studio Ghibli. O sea, tienen mucho en común, y de hecho son también tienen en común que algo de lo que presumen mucho las series de Ghibli es que tienen ese componente como que muy humano, muy retrata mucho la humanidad de los personajes, y es algo que precisamente estas series de War Masterpiece Theater también retratan mucho, pues, esas historias muy humanas, porque al final de cuentas están basados en clásicas novelas que pues fueron muy bien escritas. Y pues ese es, y ya hablando perdón, específicamente de ciertas series que conocimos aquí en Latinoamérica, pues podemos recapitular, por ejemplo, que cómo inició esta colección con una de las clasiquísimas en Latinoamérica y que todo mundo ubica, que es pues la serie de Heidi. Sí, esta serie de Heidi, que pues ha tenido un chorro de retransmisiones, esta serie, y que es un clásico, y de hecho hasta hay una versión americana en la animación en 3D de Heidi, que la verdad está bien rara, pero bueno, y retrata, y es se nota este factor común de historia de sobre todo de niños que van evolucionando, que van creciendo, que van, pues vas viendo cómo se evoluciona su vida, cómo van viviendo las experiencias de vida que cada uno tiene. En este caso, pues, que en Heidi, que empieza como una niña inocente y huérfana, es mandada al campo a vivir con su abuelo. Y pues ahí ese contraste de su vida feliz en el campo, y luego cómo es enviada a la ciudad para ser instruida y para servir de acompañante de Clara. Y bueno, antes de continuar con hablando un poco más de cada serie de War Masterpiece Theater, hagamos una pausa para dejarles con uno de los varios temas icónicos de las series de War Masterpiece Theater, y regresamos. Así que pues disfruten esta canción y pues continuamos con el tema. Thank you. Y pues estamos de regreso para seguir hablando pues de todo esto de War Masterpiece Theater. Pues continuando hablando sobre estas colecciones de series, pues ahora continuamos hablando de las otras series que fueron conocidas acá en Latinoamérica, sobre todo en 70s, 80s, ya más en esa época, y llegando a los 90s incluso. De las series más viejas de las que se puede hablar de War Masterpiece Theater es The Mumin, que de hecho fue hecha antes de Nippon Animation. Mumin, esta serie que fue transmitida hace muchísimo en Canal 11, para aquellos que vivimos acá alrededor o en la Ciudad de México, pues como pudimos conocer esa serie clásica de estos personajes raros que parecen como hipopótamos o algo así, y sus aventuras. ¿Qué otra serie? Sé que la Rocky Chuck, no me acuerdo qué nombre le pusieron acá, pero es de una nutria, que es las aventuras de, pues, como de varios animales del bosque. Creo que sí la adaptaron a Latinoamérica, nada más que no, ahorita no tengo el nombre de qué nombre le pusieron acá. Otra serie que fue muy popular y muy famosa es la de Marco. Esta serie de muchas series clásicas de, pues, personajes que hacen una travesía por en búsqueda de sus familiares, en este caso de su madre. Otra serie que según he escuchado que también se adaptó para Latinoamérica fue la de Rascal el Mapache. No estoy seguro, nunca la llegué a ver, pero sé que por ahí se menciona. Perrine, esa serie nunca, como que nunca me he molestado en verla, pero es una serie que sé que muchos recuerdan y que vale la pena recomendar. Es muy buena serie, y pues la historia de una chica que es va pues viajando con, primero con su madre y luego pues viajando sola buscando sus parientes. Tenemos una clasiquísima, que esa no estoy seguro que la hayan adaptado en Latinoamérica, pero vale la pena mencionar, la de Ana de las Tejas Verdes. Esta serie es, creo que es de las que ha sido más alabada y reconocida alrededor del mundo. Una serie que a mi gusto personal es muy buena serie, muy bien adaptada, y de veras que cuando terminas de ver esa serie te quedas con ganas de ver más y ganas mucho aprecio por el personaje que es esta Ana. Una serie que te conmueve mucho, y pues no sé qué más decir para recomendarla. Otra serie que fue adaptada aquí a Latinoamérica fue la de Las Aventuras de Tom Sawyer. Muchos la recordarán, que la llegaron a ver en lo que antes era Imevisión. Una serie clasiquísima de esas aventuras de Tom Sawyer, pues donde el típico, para muchos que conozcan o hayan escuchado la novela, pues todas esas travesuras que hacía Tom Sawyer a sus vecinos, a la gente del pueblo. Y pues aquí es una versión bastante bien adaptada. Otra que muchos recordarán con mucho aprecio es la serie de la familia Robinson. Esa serie de esta familia suiza que viaja en barco para emigrar o para vivir en otro lugar, una oferta de trabajo del padre de la familia, y que termina pues quedando náufragos en una isla desierta, como había de esperarse. Y pues ahí vemos la historia de esta familia, de cómo los padres de la familia, los niños, pues van afrontando cada peligro y adversidad de vivir pues apartados de la civilización. Y otra que ya de aquí en adelante ya fueron pocas las series que se adaptaron a Latinoamérica, y de hecho algunas llegaron de a partir de una edición que se hizo en Norteamérica de estas series, y que después nos llegaron como de rebote. Por ejemplo, las Mujercitas nos llegó como que una adaptación de la versión americana, o sea, es originalmente el anime, el de Mujercitas, pero le hicieron cierta edición, le cambiaron la música, y así es como la vimos acá. Pero sin embargo se conserva mucho de la muy buena historia de esta clásica novela. La otra que también adaptaron en Estados Unidos, que la editaron allá y nos llegó así, editada, es la de Las Aventuras de Peter Pan, que le pusieron una música ahí bastante rara, como que más cómica, no sé, como que se escucha rara. Y pues es las clásicas historias de Peter Pan. En este caso como que le agregaron un poco más de aventura y ciertos detalles más allá de lo que el cuento original narraba. Otra que yo creo muy pocos llegamos a ver, pero que fue adaptada a Latinoamérica, fue la de la Novicia Rebelde, que así le pusieron en Latinoamérica. Que esa la transmitieron más que nada en uno de esos canales de cable que pocos tuvimos, el canal SAS de MBS. Una serie que a mí me llegó a interesar, pero no sé por qué razón no pude darle continuidad y nunca terminé de verla. Y de veras que me quedé con ganas de seguir viendo, porque se pintaba para hacer una buena historia. Yo más vi los primeros episodios. Y pues de aquí ya el resto de series ya prácticamente no llegaron acá, porque fue en la época en que como que dejaron de traer de ese tipo de series más, de historias más clásicas, y empezaron a traer más del anime, más comercial. Fue cuando empezó ya pues a venir el boom del anime, de Dragon Ball, de Senseiya, de Sailor Moon, de todo eso, y como que perdieron un poco el interés las televisoras de acá de Latinoamérica, como para traer ya ese tipo de series más clásicas, más en un formato más clásico. Pero bueno, de hecho yo, una de mis metas actuales es tratar de conseguir todas las series de World Masterpiece Theater, o al menos verlas todas. Ahorita, por ejemplo, pues ya vi la de Anne, como ya les mencioné. También ya vi la de Annette. ¿Cuál otra he visto? La de Daddy Long Legs. Todas han sido muy buenas. O sea, a lo mejor algunas menos que otras. Por ejemplo, Annette no me gustó tanto como Daddy Long Legs. Anne, como ya dije, es muy buena. Y también mencionar que muchas de esas series se pueden conseguir en línea, ya saben, por los medios alternativos. Entonces también hay para que las vayan buscando y las vayan viendo. Y me cae que yo voy a tratar de ver todas esas series, porque son series que te dejan, no sé, con un buen sabor. Después de que las ves, te conmueven, o al menos te dejan pues deseando ver más de ese tipo de historias, precisamente por lo mismo de que están más basados en novelas. Entonces como que la narrativa y toda la historia está mejor estructurada que si vieras pues una serie clásica o típica, más bien, de anime. Entonces pues ahí está todo eso. Sí que les presento todo esto, lo que es World Masterpiece Theater, y pues la recomendación para que hagan su propia búsqueda y traten de conseguir todas esas series, de empezar a verlas, y sobre todo aquellos que son más jóvenes, que probablemente no les tocó ya ver muchas de estas series, de este tipo de series. No sé, que ahorita me viene a la mente series que más o menos siguen el formato de War Master Peace Theater más recientes, por ejemplo el Jardín Secreto o Nadja. Son más o menos como que imitan un poco el estilo de War Master Peace Theater, pero son historias. El Jardín Secreto sí sé que es basado en una novela, pero Nadja, que yo sepa, esa sí es una historia original. Pero bueno, para que vean qué tipo de historia, más o menos, tenga una referencia de qué tipo de historia van a estar viendo al estar viendo esta serie, tipo de series, y que es pues un cambio o algo diferente que van a ver a lo que normalmente verían en un anime pues común que actualmente se ve. De hecho, sería como ver en versión de televisión una película de Ghibli, así se los pongo, así de ese tamaño. Entonces pues ahí está la recomendación, ahí está la presentación de estas series para que las busquen o al menos lean e investiguen al respecto. Y pues ya, esto fue entonces el episodio 5 de Poco Común y sobre War Master Peace Theater. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Y pues para cerrar los dejo con otro de los clásicos y muy buenos series, temas musicales de una de las tantas series de War Master Peace Theater. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta luego. でも聞こえる水の音、夕暮れは優しく枯れの音。